Comenzó el espacio de Puntos de Cultura. Hoy vamos a aprender sobre edición de audio y sonido. Quédate escuchando y disfrutando de toda la información que te ofrece Radio Comunitaria El Aguaribay. Hola, hola, y aquí estamos iniciando nuestro quinto y último programa de esta tercera semana, de este tercer capítulo de capacitaciones de edición de audio auspiciada por Punto de Cultura, por Radio Comunitaria El Aguaribay. Estamos en la Radio Comunitaria El Aguaribay en el oeste de Godoy Cruz, Mendoza, haciendo estos programas para Mendoza y para quien quiera escucharlos, y se los compartimos y compartimos este conocimiento, esta experiencia que hemos ido teniendo durante todos estos años de trabajo mientras íbamos haciendo esta radio comunitaria, radio popular aquí en el oeste de Godoy Cruz. Don Nahuel, usted, Nahuel Simois, ¿quién le habla? Ignacio Aguilar. Y bueno, así damos comienzo a este último programa y vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos con el segundo bloque. Dale nomás. Okay. ¿Lo traen alguien ahí? Negativo, estamos dando vuelta acá por la zona. Bueno, ahí fíjate que entró una llamada 253-214. Entre vos y ellos 9 milímetros hay. Y sos vos o ellos cuando encandilan tu offside. Van de a dos, de a tres, tienen sed de ver quién se traen. Dicen ser el bien, yo no sé, su rol no me cabe. Entre vos y ellos 9 milímetros hay. Y sos vos o ellos cuando encandilan tu offside. Van de a dos, de a tres, tienen sed de ver quién se traen. Dicen ser el bien, yo no sé, su rol no me cabe. Guarda que iba corajil, vil, torac de acero. Chapa de rolo a morir, sí, todo el sombrero. Dicen que están pa' servir, ni, todo sondeo. Puro revisa reducir a mí, al vago, al obrero. Suben en esa lechuza azul, ni la nombre porque mal presagio. ¿Dónde se ve girando esa luz? No se corre y se parla despacio. Te tumbean si te ven patatú, te empapelan si te pones en fangio. Merodean si te huelen el hood, monitorean desde el domo tu plagio. Los cinco puntos en el punto explican que el de azul debe ser difunto. Y se dice que la bicha en la daga un dibujo que dice ser ese deseo a estos pitufos. A flor de juegan a juzgar como auténticos Jesucristos. En su Biblia al doble afirma si tocas pianito, tu pecado va a lavar su lindo 4-5. O fíjate a quién reza nomás y a quién le hace rito. Entre vos y ellos 9 milímetros hay. Y sos vos o ellos jugando en Candyland offside. Panteados de a tres, tienen sed de ver quién se traen. Dicen ser el bien, yo no sé, su rol no me cabe. Entre vos y ellos 9 milímetros hay. Y sos vos o ellos cuando en Candyland offside. Panteados de a tres, tienen sed de ver quién se traen. Dicen ser el bien, yo no sé, su rol no me cabe. Estos correctos dandy pasan por handy, su orden y ley. Se te acabó la party, llegó la carita de la ley. Para colmo con palitos y un safari de 1000 de ellos. Hijos de una remami, son pollo acá si las miras. Este energúmeno quiere tus números. Superhéroe de todos los tiempos y único. Son la mugre, son y no lo asumen, no. Siempre quieren ser primero y siempre últimos. Latinoamérica en cancha y si viene agua, agua. Paco jura, tombo, chota, chon te tira la cana. Ortiva la chapa, los cerdos la placa. Cualquier gergando, los guetos son la grela, esta lacra. Juegan con la impunidad y tu libertad en esa sala. Dicen que vienen del cielo y de ese reino del barba. Pero que al señor del fuego permutaron sus alas. Por un móvil, un chaleco, un fierro y banda de balas. Entre vos y ellos 9 milímetros hay. Y sos vos o ellos cuando encandilan tu offside. Panteados de a tres, tienen sed de ver quién se traen. Dicen ser el bien, yo no sé, su rol no me cabe. Entre vos y ellos 9 milímetros hay. Sos vos o ellos cuando encandilan tu offside. Bandeados de a tres, tienen sed de ver quién se traen. Dicen ser el bien, yo no sé, su rol no me cabe. Es el malandro de América. Desde el gueto para el gueto, desde el hood para el hood, desde el barrio para el barrio. Dindo Lutan el beat, Jake Dion the vibe. No compramos, no llamamos, ni cabida. Y bueno, ya estamos en el segundo bloque de nuestro último programa y en este bloque vamos a hablar de... como algunos consejitos, ¿no? Porque es mucho, mucho, mucho para hacer canciones, en este caso lo que tiene que ver con algunas grabaciones y cómo irlas utilizando, en este caso el armado de canciones. ¿Usted tiene experiencia en esto? Y sí, un poco sí. Bien, ¿cómo haríamos este proceso? ¿Qué consejos le daría a alguien que caseramente quiere hacerlo? Como decimos, hay un montón de procesos muy largos, hay muchos temas que tienen que ver como musicales, bueno, un montón de cosas, pero en esto sería algo bastante sencillo, bastante simple para empezar a explicar. Y caseramente sería grabar temas caseramente en la casa. Para mí, el lugar es la pieza, en el lugar donde te sentís cómodo y donde te sentís seguro. Y donde decís que lo podés llegar a hacer. Pues no es lo mismo estar en el comedor o en otro lugar de la casa que no te sentís seguro y que no tiene el espacio para grabar. Uh-huh. O sea, que tiene que estar, no tiene que haber, por lo menos no tiene que haber mucho eco ni nada de esas cosas así. Entonces, lo consejito, disculpe que eso dijo del eco, de la reverberación, un truco para saber si hay mucho eco. A veces cuando uno está hablando no te terminás de dar cuenta cuánto eco, cuánta reverberación. El truco, claro, es aplaudir y ver cómo rebota, lo de vuelta, ver cómo rebota el aplauso, el sonido del aplauso. El lugar donde suene más seco es el mejor. Es el mejor. Bueno, ya lo segundo, el segundo es con qué. Con qué no hace falta mucho. Tan solo cualquier micrófono que pueda llegar a servir o el micrófono de un teléfono. Tiene que tener un grabador de voz, eso se descarga ya. Y cualquier computadora o directamente editar con el teléfono, si hay algún, seguramente hay alguna aplicación para editar audio, para eso específicamente, para editar canciones. Uh-huh. Y eso, y hay aplicaciones también para grabar la voz y afinarla. Uh-huh. O una computadora, cualquier computadora, como decimos, yo el editor que uso es Audacity, que la tengo en una Windows 7 del gobierno y funciona perfecto. ¿Y no has tenido problemas en eso? No he tenido problemas, he sacado varios temas ya grabados en mi pieza con mi teléfono y una Windows 7 del gobierno. Otro de los consejos que también hablamos y que hablábamos cuando grabábamos otras cosas es no ponerle música de fondo, ¿no? Claro. Grabarlo por separado. Grabarlo, claro. Grabar con un teléfono, pero la pista escucharla solamente vos. O sea, unos auriculares o algo así, que siempre funciona para que no se escuche la base, porque si no, ya de principio queda mal. Exactamente. Y en ese caso hay que tratar de tener... Hay compus que te lo pueden permitir, pero por lo general no es muy recomendable, pero en ese caso es tener dos dispositivos. Exacto. Uno que grabe y el otro... Que suene la instrumental. Que suene la instrumental que hemos buscado en algún lado, que la hemos realizado, que la hemos hecho. Para eso, ahí viene el paso de la edición, que es una edición simple. No estamos hablando de hacer un beat o hacer una canción o crear esto. Esto ya es otra historia y que tiene que ver con la radio y no tiene tanto que ver con la radio, no es los trabajos que se hacen. Que servirían igual, no estaría mal aprenderlos para hacer nuestras bases de la radio, ¿no? Claro. Y efectos que se le ponen a la voz también. Bien, efectos, ¿cómo? Yo personalmente uso siempre en cualquier silencio que haya, uso reducción de ruido. Uh-huh. Y un normalizador que hace que toda la voz quede como al mismo nivel. Como pareja, ¿no? Como pareja, claro. Pareja y al nivel que tiene que estar. Muy bien. Eso es importante porque cuando uno ve la imagen de cómo se dibuja el sonido, hay sonidos que están con mayor volumen, con mayor decibeles, que eso es algo que no hemos hablado, los decibeles. No se le dice volúmenes, sino que se le dice decibeles, que es cómo se mide el volumen, sería. Que no se le dice volumen, que son decibeles, ¿no? Claro. ¿Cómo se mide esto? Y hay veces que hay partes que tienen mayores decibeles y otras menos. Igual cuando hacemos programas grandes, que editamos programas grandes o que editamos programas con música como este acá, hay que normalizar un poco todo para que no estemos escuchando y de repente salte como una voz así muy fuerte, ¿no? Claro, porque puede ser que Nacho hable más fuerte y yo hable más bajo, o que mi micrófono esté más alto y el del Nacho más bajo y queden las voces a desnivel. Y Nacho se escuche muy alto y yo muy bajo y no llega a ser compatibles. Exactamente, así que de eso se trata. Son algunas de las cosas para hacer la edición de canciones. Y después el próximo paso es pegar justamente el audio con el audio que hemos grabado. Siempre tratar de grabar todo de una. Se hace un trabajo mucho más complejo, mucho más complicado cuando hay que ir pegando partes y suele quedar desprolijo, ¿no? Cuando tenemos una partecita de un lado, otra partecita del otro, suele quedar desprolijo. Y el gran trabajo, que es divertido pero es medio come coco, que es el de hacer que calce el ritmo, el tiempo que tiene esta base que tenemos con las otras, con las voces, ¿no? Así que eso. Claro. ¿Algo más para agregar? ¿Quiere cómo el proceso de cierre? ¿Cómo le gusta a usted que quede? ¿Qué quiere escuchar? ¿Cómo le aconsejaría a alguien que está empezando a grabar y que tiene que quede bien? Bueno, principalmente yo no es que grabo hace 10 años y que tengo toda mi experiencia, pero lo que yo hago siempre es la letra que quede con la base, porque no puedo poner una letra que tenga una letra que hable, qué sé yo, sobre el cerebro y tener una base que tenga efectos de sonido de autos y uh-huh. que no tenga nada que ver. Y para mí es eso, calzar todo con todo, el efecto de la voz con el efecto de la instrumental con el efecto de la letra, tiene que estar todo parejo igual. Bien, entonces eso, y que sea coherente, ¿no? Me parece que claro. Eso estás hablando. Sí, eso. Muy bien, así que bueno, estos eran algunos consejos para estos últimos programas que estamos cerrando sobre cómo terminar de armar las canciones. Y bueno, así vamos a un pequeño corte musical y ya estaremos entrando en nuestro tercer y último bloque. Negro, eso no es música, es droga. Yeah. Tengo lo que buscan para entrar en onda, pa' que lo prueben por la noche y me digan qué onda. Para vacilar tranquilo con los compas, mientras la jarra da vuelta por la ronda. Tengo lo que buscan para entrar en onda, pero llamen temprano si quieren hacer las compras. Tengo la rocococo que es una bomba, y hasta la rucucucu pa' bailar cumbia. Que acá en el barrio mío no lo escuchan a Lil Pump. Acá suenan los barberos y algún tango en el vagón. Cinco moed y un varón, si por drogas el varón. Parto hasta con la resaca del que saca más alcohol. What the fuck, por favor, ¿qué pasó? Yo no entiendo. Tres días que no duermo, sigo libre como el viento. Si no salgo campeón, acá me muero en el intento. Yo quiero descansar, pero ella sigue en movimiento. Y baja despacito y vuelve pa' tomar envión. Cae con todo el peso cuando toma envión. Improvisa el guión, toma Don Periñón. Peligrosa con el peri en boca y tira el montón. Bon, bon. Tengo lo que buscan afuera. Si llega barbero, todo es de primera. Lo que usted esperaba ahora ya no lo espera. Tengo más clientela para que lo mueva más, nega. Tengo lo que buscan para entrar en onda, pa' que lo prueben por la noche y me digan qué onda. Para vacilar tranquilo con los compas, mientras la jarra da vuelta por la ronda. Tengo lo que buscan para entrar en onda, pero llamen temprano si quieren hacer las compras. Tengo la rocococo que es una bomba, y hasta la rucucucu pa' bailar cumbia. Fresco por el callejón, como Tego Calderón. Pero en otros tiempos, pana, vengo con un Remington. Vueltas por el barrio, móviles el cráneo. Ya no tengo vacaciones, vendo todo el año. Puro picanteo y locura, te lo llevo a las alturas. Justo con un par de pacas y con la faca en la cintura. Dimos un par de vueltones, se acostumbró a la comuna. Yo pongo las condiciones en esto de la fortuna. Y ahora ya no quiere que me meta el calentón. Pero mami, tengo que bajar y cortar el cartón. Parezco un narco ladrón, porque robo y vendo coke. Mientras escribo rap estoy bailando reggaetón. Con un par de gatas que ponen la cosa picante. Mami, decime si esto no es calle y elegante. Mami, decime si no te llevo por delante. Porque ya te di una vez, aunque eso es punto y aparte. Es a mi rache, yo se lo dejo pa' que se agache. Que suena el mero mero, que está sonando el H. Que soy un bandolero, que soy un cachivache. Por Puerto Madero y por Fuerte Apache. Tengo lo que buscan para entrar en onda, pa' que lo prueben por la noche y me digan qué onda. Para vacilar tranquilo con los compas, mientras la jarra da vuelta por la ronda. Tengo lo que buscan para entrar en onda, pero llamen temprano si quieren hacer las compras. Tengo la rocococo que es una bomba, y hasta la rucucucu pa' bailar cumbia. Cumbia. Y bueno, ya estamos volviendo a nuestro tercer y último bloque, que sería un repaso de todo lo que hemos aprendido esta semana. Y algunos conceptos importantes que remarcar y resaltar. Exacto. El proceso de edición, es importante entender que el proceso de edición es el último proceso de muchos para poder realizar un audio. Es que es importante remarcar que el audio tiene que tener, se tiene que grabar con calidad o con la mejor calidad posible. Es muy difícil cuando un audio tiene mucho ruido, cuando se escucha muy mal, cuando tiene poca calidad, cuando tiene muchas cuestiones, poder arreglarlo eso, ¿no? Y es muy difícil que eso termine pasando. Usted le habrá pasado también tener que arreglar audios, sí, que lo escuche y cómo hago con esto. Y es muy complicado. Por ejemplo, la semana pasada, con los programas de la semana pasada, costó bastante porque era otra cosa, no era como editar temas. Era, para mí era nuevo editar eso. Porque estamos editando programas enteros, claro, ya muy largos también. Largos y enteros. No es como editar una canción, porque, por ejemplo, en una canción me equivoco y vuelvo todo atrás. Uh-huh. En cambio, en un programa, un E ya no vuelve todo atrás. Es recortarlo y si queda bien, queda bien. Y si no, hay que dejarlo. Si no, hay que dejarlo. Eso es importante. Si queda peor lo que estamos haciendo y se nota, si se nota que estamos editando, está mal. Está mal. Si se nota que estamos editando en charlas como esta que estamos teniendo. Claro. Si parece que lo que estoy hablando es irreal, o como que no respiro nunca, o como que no hay silencio entre palabra y palabra, está mal. Claro. Y un consejo que me he olvidado y que me estoy acordando ahora, cuando se graba, está bueno cuando se graban voces y cuando estamos grabando en radio y cuando estamos grabando, por ejemplo, publicidades, tandas o lo que sea, está bueno grabarlo todo. Si nos confundimos en una oración, es grabar la oración entera, no la palabra en la que... Por ejemplo, si nos equivocamos en una palabra, no es volver a grabar la palabra, es volver a grabar toda la oración. Exactamente. Y ustedes cuando empiecen a editar se van a dar cuenta. O si ya están editando van a decir, sí, tiene razón. ¿Por qué? Porque suele pasar que es muy difícil recortar, que sacar la parte que estaba bien de la que estaba mal, y queda a veces que... esto que pasa con la poesía, ¿no? Que una vocal se pega con la otra, ¿no? Uh-huh. A ver, una vocal se pega en la otra, por ejemplo. Una vocal se pega en la otra. Claro. Esa es una sola. Es dos palabras en una. Y entonces queda muy difícil cortarlo. Es casi imposible y suena como un corte. Como cuando uno corta, hace así y se entiende. Entonces, si no hemos confundido, estamos grabando y vemos que la persona que está grabando o usted se tiene que hacer la oración entera. Eso es importante, ¿no? Exacto. Bien, seguimos repasando lo importante que decíamos de la grabación, que esté bien, que tenga calidad. Estamos trabajando con el Audacity, estamos trabajando con este programa que es de software libre, que ya lo habíamos dicho. Hemos dicho que esto se exporta para distintos formatos. Los formatos más importantes, los más utilizados, son los del MP3 y el WAV. Que son los más utilizados, los más populares, que son los que casi todos los programas de edición de audio te pueden llegar a... Exactamente. A hay veces que hay que transformar esos MP3 porque no los terminan de leer, o hay otros formatos que nuestro programa no lo edita o no lo reconoce, ¿no? Entonces hay que transformarlo al MP3 o al WAV. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Hay programas también que nos sirven para adaptar estos ahí se puede, uno puede buscar en el buscador de nuestro navegador también y poner cómo convertir, esa es la palabra, un audio tal a MP3 o un audio tal a WAV o lo que sea, ¿no? Exacto. Bien, otras cosas que estuvimos hablando esta vez eran los conceptos del sonido. Entender que el sonido es esto que es una fuerza mecánica, ¿no? Una vibración mecánica que rebota, que se dibuja como forma de onda justamente en los programas de edición, que es una forma de representación, una forma de que vemos este sonido. La representación del sonido en imagen. Bien, así que eso era lo que estábamos diciendo. Y otra cosa que me gustaría apuntalar era esto de cuando se hacen los audios y las artísticas, es que cuando ponemos música de fondo no se escuche la voz. Porque se cruza voz con voz y queda desprolijo. Exactamente, queda desprolijo y no termina sonando muy bien. Así que bueno, estos son algunos de los conceptos y ya vamos a ir dejando esta parte, que es la parte más técnica, que es la parte quizá... no sé si más aburrida, no creo que más aburrida, pero que tiene sus particularidades que tienen que ver con ciertos conocimientos técnicos, ¿no? Que es para gente que lo quiera hacer, que lo necesita hacer o que lo pueda hacer. Exactamente, y que se puede usar, como lo dijimos en la semana pasada y como lo hicimos en esta semana también, se puede usar casi cualquier cosa diría, ¿no? En cuanto a la calidad, hay que saber usarla, hay que saber sacarle el provecho y hay que saber cómo hacer que esto suene de la mejor manera posible. Así que bueno, esto ha sido casi todo. Nos vamos a un poquito de música y ya cerramos esta semana. ¿Qué va a decir de mí? La gente que me vio hacer daño desde que nací. No estoy arrepentido, yo siempre me divertí. Me olvido lo que gano, me acuerdo lo que perdí. Real G, mi padre me enseñó y yo no aprendí. Siempre lo hice de la manera que me gusta a mí. Siempre que me despierto sé que en mi sueño lo vi. Tomando vino tinto y joseando a los VIP. Dame mil, negro, yo ya no quiero de asiene. La plata es importante y más para el que no la tiene. La gato con mis negros y en los bares con mujeres. La gente se me acerca y ahí campeamos los papeles. Somos jefes, pero respeto como se debe. Vendiendo mientras Juaco los apunta con la 9. Por si alguno se quiere meter donde no se puede. Yo nunca tiro, pero si tiro rompo paredes. Y ahora ustedes, que quieren que juegue, que suba el level. Que cuente quién la baja, quién la compra, quién la mueve. Que saque, que apunte y que pegue donde más les duele. Pero el que a fierro mata siempre por un fierro muere. Así que nada, prefiero escupir mis balas acá. Mis barras son 70 calle y 30 libertad. Mis negros son los más barderos de toda la ciudad. Por eso es que sonamos por la noche en el penal. Y ahora qué va a decir de mí, que le robé, que le tiré, que siempre la vendí. Yo no me fijo en cómo hace el otro para vivir. Yo la gano a mi modo, puta, ya no estoy ni ahí. Real G, mi padre me enseñó, yo no aprendí. Siempre lo hice de la manera que me gusta a mí. Siempre que me despierto sé que en mi sueño lo vi. Tomando vino tinto y joseando a los VIP. Sigo free, persinándome antes de dormir. Y al despertar siempre lo vuelvo a repetir. Le pido tiempo para que lo pueda conseguir. Y entonces que me lleve para otra vida feliz. Oh sí, yo soy real, hermano, no me convertí. Lo aprendí en la esquina del barrio donde crecí. Por eso es todo true lo que escribo y lo que escribí. Por eso doy la vida por mi vieja y por los pi, por los pi. Por mis barderos, por mis barderas, por mi bandera, por la familia. Siempre he jugado, negro. Siempre he jugado. Así vivimos, nada más, perro. Después un poquito de música al último bloque de nuestra última, de nuestro último programa, que se trató sobre edición digital de audio. Exactamente, y algunos consejos y formas de usarlo para quien no sepa nada o casi nada y que tenga ganas de aprender. Así que estos fueron, esperamos haber servido, esperamos que les haya gustado y ya les dejamos con más cuestiones para la semana que viene. Es comunicación y género, muy interesante estas discusiones que tienen que ver con nuestras radios comunitarias, con nuestras radios populares y las discusiones que queremos dar también a la sociedad, que de eso se trata, ¿no? Así que eso vamos a estar hablando la semana que viene. Será hasta la próxima. Será hasta la próxima, Nacho. Muchas gracias, Nahuel.